¿Acaso es el agua un contenedor o un almacén donde estas energías pensamientos se acumulan? El agua, por las sales minerales que contiene, es un perfecto conductor de electricidad, siempre y cuando contenga en sí misma una determinada cantidad de iones, dependiendo también, en qué estado se encuentran para producir las descargas eléctricas. Sabemos que los orbes negativos están compuestos de electrones. Cuando estos entran dentro de las ondas magnéticas chocan con los protones, positivos, y se mezclan con la evaporización del agua terrestre. Como estos orbes están sumamente ionizados, tienden a formar grandes cúmulos de incontrolados gases eléctricos que al final, tienden a caer a la Tierra por el peso y la gravedad que los atrae, en forma de rayos, huracanes, lluvias torrenciales, tornados, tormentas y otros fenómenos planetarios. La energía pensamiento negativa, o sea los orbes electrones, negativo, viven en la electricidad descontrolada del magnetismo de los seres o del planeta. La energía pensamiento positiva, o sea los orbes protones, positivo, viven en el magnetismo controlado de los seres o del planeta. El descontrol químico de los seres del planeta redunda en serias enfermedades psíquicas, una de estas enfermedades futuras y graves será la depresión y la bipolaridad. Este descontrol químico se debe a que la persona tiene demasiados electrones en su cerebro y esto se produce por la cantidad de medicinas que ingiere o por la pésima alimentación que tiene. Al producir muchos electrones, estos invaden el centro del núcleo eliminando los protones y es esto lo que causa el desequilibrio químico. Más adelante explicaremos con detalles estos desequilibrios que ustedes pueden curar sin necesidad de fármacos. Igual nos referimos a la tristeza, angustia y todo lo que produce un bajón energético. Cuando ustedes hayan elevado y llegado al sexto grado en conocimiento, entendimiento y amor, pasarán a vivir en la realidad antimateria de la ciudad interna, ubicada en el polo norte. Aquí sus energías pensamientos ya no serán protones, alma, viviendo en el magnetismo del planeta, ustedes se convertirán en energía pensamiento positrones, espíritu, pertenecerán al magnetismo de la luz, porque serán energías pensamientos luminosas llamadas, fotones y estos ya no formarán orbes, ellos formarán arco iris y auras boreales, energías pensamientos elevados. Cuando el vórtice del cono norte se abra, ustedes serán atraídos por otras realidades más elevadas, porque serán, fotones. Viajarán a la velocidad de la luz, porque ustedes serán luz. 32. Quieren decir que si nosotros tuviéramos el magnetismo de nuestros cuerpos en perfecto orden, subiendo y bajando de la cabeza a los pies, nuestro cerebro funcionaría con energías pensamientos fotónicos. Así es. Las energías pensamientos que los nutrirán de conocimiento, entendimiento y amor, vendrán de la luz. Serán atraídas por las ondas electromagnéticas cadenciosas, estables, armoniosas, afinadas, melódicas, bellas y equilibradas que ustedes emanarán y al hacerlo, estas energías.